Saludamos ya a Carlos Heller, e insisto que hay dos o tres temas muy, pero muy interesantes, y quiero meternos de lleno en los temas, en la charla con Carlos. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Buen día. Buen día, Robert. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, está bien, la costumbre. Le mandamos un abrazo al Robert, que anda de vacaciones. Bueno, Carlos, me imaginé que íbamos a entrar de lleno en el Fondo Monetario Internacional, las recomendaciones para lo que viene. ¿Cómo? Ellos entran de lleno. Sí, no tiene desperdicio, me parece, no. Carlos. Pero adelante, marca vos un poco la pauta de la charla y después yo te voy agregando cosas. Sí, vos sabrías empezar más que por lo que dijo el Fondo, por algo que se publicó poco, creo. Sí. Que en la carta que el gobierno manda, viste, porque esto tiene ciertas formalidades, sí. Entonces el gobierno manda una carta que es la que con la que el fondo trata, más los informes de los técnicos del fondo, aprueba y le dice, bueno, le vamos a mandar la plata. El gobierno le dice desembolsar, le dice el gobierno, ¿no? Claro. Pero ¿qué dice la carta del gobierno? La carta del gobierno resalta que el nuevo plan ha tenido un buen comienzo, que los mercados han estado relativamente tranquilos en los últimos meses, un signo de confianza en el programa de políticas que estamos implementando. Más adelante se mete y describe los objetivos de las políticas económicas que tiene planteado el gobierno, que dice han cambiado desde la aprobación de la primera revisión del acuerdo, es decir, las modificaciones que hicieron del adelantamiento de los fondos, etcétera, etcétera. Un párrafo que no quiero perder, que no tiene desperdicio. Dale. Dice: una vez más se aclara que desde el principio este programa económico ha sido totalmente propiedad del gobierno argentino. Esto que hemos explicado, cansancio, y que el gobierno, la nota la firman Duhovne y Sandleris, es decir, Banco Central y Hacienda. Y bueno, se comprometen a seguir, dice, trabajando para lograr un amplio consenso en torno a sus objetivos y políticas. Y desde luego dice que están muy confiados que con el apoyo público político el país va a mejorar, ¿no? Uh-huh. Y dice más adelante, las políticas establecidas son adecuadas para lograr los objetivos macroeconómicos y financieros del programa. Pero estamos dispuestos a tomar, presta atención a esta frase, cualquier medida adicional que pueda ser apropiada para estos propósitos, previa consulta con el Fondo Monetario sobre la adopción de estas medidas. Qué bárbaro. Agarrate, Catalina, por un lado. Y por otra parte, la previa consulta es terrible, ¿no? Claro, pero la subordinación, por eso a mí no me sorprende que, por ejemplo, Ámbito y Titula dice, Fondo Monetario liberó a Macri de reformas previsional y laboral para el 2019, que tiene que ver con que, entremos con lo que dice el Fondo. El Fondo dice, muy bien, están haciendo las cosas bien, pero hay que esperar al segundo semestre para que se empiecen a ver los resultados, ¿no? No le avisaron a Lagarde que estaba vencido lo del segundo semestre, ¿no? ¿Cómo? Lo del segundo semestre no le avisaron a Lagarde que estaba vencido, que ya se usó acá, no, ya está. Es otro año. Ah. Se renueva. Pero que con tanta naturalidad en los medios se pueda decir, el fondo liberó a Macri de reforma previsional y laboral para 2019. Es un reconocimiento absolutamente explícito de que el gobierno es un gobierno condicionado, claro, que ha asumido una subordinación. En la nota, en Ámbito, incluso en la página siguiente, Burgueño dice, presente navideño del fondo. Liberó a Macri de dos reformas claves en el 2019, y bueno, y lo explica que dado el conflicto que el país puede tener por estos temas en un año electoral, vamos a dejarlo para más adelante. Claro. Lo cual nos pone en dos situaciones, ¿no, Pablo? Que está claro que esas reformas estructurales, el otro día lo comentábamos, el gobierno las tiene en carpeta y si volviera a ganar, efectivamente va a ir por ellas. Así es. En la nota que el fondo aprueba el acuerdo, esta etapa del acuerdo, habla de las reformas estructurales pendientes. Uh-huh. Lo dice varias veces, y las reformas estructurales pendientes son básicamente la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma fiscal. Claro. Y entonces lo que están diciendo es, si la hacemos en un año electoral, las chances se esfuman. Entonces, si les digo lo que voy a hacer, no me votan, les digo lo que quieren escuchar y después hago lo que yo creo que hay que hacer. Es notable la claridad del tema, ¿no? O sea, todo es tan transparente, notable, que a veces, bueno, uno se hace muchas preguntas políticas. Está tan a la vista. Ahora, Carlos, de todas maneras entiendo, yo leí, no lo leí el informe de los técnicos, leí lo que la prensa fue recogiendo, entiendo que hay un párrafo que habla de resistir las presiones para mantener subsidios a la energía e incrementar salarios. Sí, claro. Que eso sí es bien literal, ni se les ocurra volver a los subsidios y olvídense de la recuperación salarial. Así es, porque eso alteraría el objetivo del déficit fiscal cero, ¿no? Claro. Que sigue siendo el gran caballito de batalla y que hoy incluso los diarios económicos te lo ponen con todas las letras. Aún sin los PPP, el fondo confía en que se cumplirá el déficit cero en 2019. Claro. El tema del déficit cero es el gran objetivo. El diario dice aún sin los PPP, el fondo muy hincha de los PPP tampoco era, así que no creo que estén muy muy preocupados por esa... Por ese sí, después te quiero preguntar algo específico sobre eso, si me permitís. Pero antes de salir del fondo, sí, cómo no. Quería comentarte otro tramo textual del informe técnico del fondo, que me llama la atención, quiero conocer tu opinión. Dice, a pesar de la complicada situación económica y la difícil historia del fondo en la Argentina, la oposición social al programa sigue siendo moderada. Aunque no todas las facciones políticas expresaron su apoyo al programa, parece existir un consenso extendido de que la asistencia financiera del fondo es un elemento esencial para recuperar la confianza del mercado y allanar el camino para una nueva temporada de reformas estructurales. Bueno, ahí está. Una nueva temporada de reformas estructurales. Sí. Es decir, le estamos dando oxígeno durante el 2019 para que intenten generar un consenso que permita que el que gane mantenga esto y hagan después del 2019 lo que tienen que hacer. Sí, hago hincapié en aquello de que ven cierto consenso de las políticas. Si yo fuera titular de la CGT, bueno, me vuelvo loco si me escriben esto. Pero no seas... también lo dicen ellos, ¿no? ¿Qué quiere que digan? Nos están puteando todo. Sí. Que ellos digan cierto consenso, en realidad están diciendo la situación no es tan horrible como podría ser con las medidas que estamos tomando. Está bien, está buena esa paráfrasis, ¿eh? Está muy bien. Claro, está muy bien. Es decir, están festejando que podría ser mucho peor y en realidad hay cierto consenso. Si uno mira las leyes que han salido y demás, después del presupuesto vienen de rebote en rebote, ¿no? Sí. ¿Va de la mano ese argumento? ¿Va de la mano con lo que dijo Dujovne en su momento, no? Por esto, no hay ejemplo en la historia de un gobierno que haya aguantado estas políticas. Hay un parecido ahí, sí. Claro, pero también yo insisto que Dujovne cuando dice eso, no lo dice. Algunos dijeron que fue un sincericidio. Y yo digo, no, está diciendo que lo sostienen los mercados. Claro. Está diciendo que tiene el apoyo de el fondo, tiene el apoyo del gobierno de Estados Unidos, uh-huh. Y que ese apoyo evita que le pase lo que le hubiera pasado a cualquier gobierno normal si hace lo que estos están haciendo. ¿Qué mérito del gobierno anterior, Carlos? Han hecho diciendo que pueden seguir haciéndolo. Lo leo al revés. Sí, claro, claro. No, pensaba que qué mérito del gobierno anterior haber ido contra poderes establecidos tan concretos, haber entregado un país sin crisis y haber sostenido la gobernabilidad, ¿no? Vos viste, hoy estaba mirando, hablando de esto que vos decís, un grafiquito que aparece por ahí en alguno de los diarios, donde justamente muestra el famoso tema de la evolución del riesgo país. Sí. Vos sabés que el riesgo país, y pone un punto, acá está, en ámbito financiero, y pone un punto, el 9 del 12 del 2015, te dice algo en la fecha, ¿no? Sí, claro. Era 485 puntos. El último día de mandato de Cristina Fernández de Kirchner. El último día de mandato de Cristina. Y ayer cerró 787. Entonces vos decís, ¿por qué? Y ahí aparece una, otra. No, es porque están asustados por si vuelve Cristina. No, mira, yo te voy a dar algunos datos para que vean de qué están asustados. El gobierno acaba de... Esto que le aprobaron ayer... es el adelanto de los desembolsos. Sí. Para darle cierta tranquilidad que durante 2019, año electoral, van a poder ir pagando con normalidad los vencimientos de deuda que tienen. Uh-huh. Ahora, mirá lo que te dejan para adelante. Para el 2020 y el 2021... la Argentina tiene vencimientos por 25.719 millones en el 2020 y 35.179 en el 2021. Ahí tenés el riesgo país, ¿no? Y quedan pendientes del Fondo Monetario 3.875 para el 2020 y 1.937 para el 2021. Para el 2022 y el 2023 no hay nada previsto ya, pero en esos años creo que los vencimientos son muchísimo mayores, 57 mil millones en 2022 y 49 mil en 2023. Aclaremos que eso es más de lo que se comprometió con el fondo, es la sumatoria de la deuda externa privada. Bueno, todo lo que vence. Claro, claro, todo lo que vence. Entonces, ¿cuál es el riesgo país? El riesgo país es que los acreedores dicen esto, no pagan, no van a poder pagar. Claro. Ese es el riesgo país. Claro. Entonces, qué fuerte esa cifra, qué fuerte cifra. Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí, muy claro además. Entonces, ese es el chantaje de los mercados y el chantaje del riesgo país. Uh-huh. Si no hay un gobierno que tenga asegurado de antemano que el fondo le va a seguir dando oxígeno y los acreedores le van a seguir renovando, porque pagar no le van a pagar, pero le van a renovar y pagar los intereses. Claro. Si se cumple el objetivo del superávit fiscal hacia adelante, como para tener un superávit que haga que se puede pagar el servicio sin tomar nueva deuda, en el esquema de ellos, el modelo es sustentable. Uh-huh. Y eso, con eso nos van a correr todo el año que viene. Sustentable, no sé si va a ser la vida en la Argentina, pero para claro, quizá para pagar las claro. cuentas. Por eso yo te digo, anoche estábamos cenando... con algunos amigos comunes, uh-huh. y yo le decía que tengo ganas de cerrar el año y con una cuestión, ¿no? Que dejar de hablar de los daños y las cifras de lo que este gobierno hace, porque el 2019 va a ser más de lo mismo. Uh-huh. Y centrarnos a partir del año que viene en decir qué es lo que hay que hacer para que el 2020 vuelva a ser un año de esperanza para los argentinos. Está muy bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque da la sensación que el gobierno insiste en convencernos de que este es el único camino. Recién charlamos con Agustín Rossi sobre el tema y comentó que está trabajando en términos políticos y económicos con vos, por supuesto estuvieron en Rosario, pero él mencionaba específicamente eso, ¿no? Militar la idea de que se puede hacer otra cosa en Argentina. Pero es que es claro que se puede. Ayer mismo o anteayer mismo estaba el caso Portugal, país con mucho menos recursos que la Argentina y que decide sobre la base de una coalición política con la decisión suficiente iniciar un modesto programa de reforma. No crea que no hicieron la revolución, nada del otro mundo. Le dijeron a los muchachos del Fondo y de la Unión Europea, mire, no queremos más los planes de ajuste de ustedes, vamos por nuestro propio camino, les vamos a ir pagando la deuda de a poco, déjennos trabajar. Y la semana pasada se anunció que cancelaron con el Fondo, sin mucha estridencia, y acá casi no tuvo repercusión, Pablo, porque es un mal ejemplo para el gobierno eso. Claro, como lo era la Argentina para la Europa en crisis. La Argentina, claro, un mal ejemplo. Estos muchachos, ¿qué hicieron? Y dijeron, para poder pagar tenemos que hacer que la economía crezca, para que la economía crezca hay que mejorar los salarios, las jubilaciones. Es de manual lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es imaginar un programa que cierre, donde vos, sin una locura, con los, desde donde arrancás, lo vayas haciendo con el gradualismo que corresponda, pero que confluya en un círculo virtuoso. Es decir, Rossi ayer dijo en la presentación del libro, me comprometo a que el 10 de diciembre le devolvemos a las AUH, a las jubilaciones, a todos las asignaciones que existen por discapacidad, por todas las cuestiones que esto han recortado, el valor real que tenían a diciembre del 2015. Me comprometo que va a haber paritarias libres para que los salarios comiencen nuevamente un proceso ascendente que mejore los ingresos. Me comprometo a que todo lo que se puede producir en la Argentina será producido y protegido para que se pueda producir en la Argentina. Y me parece que va por allí, no hay mucha... Hay que profundizar todo eso. Ahora, ¿qué cosa, Carlos, qué cosa nuestra charla? Porque vos me decís, es de manual, faltando 4 minutos para las 9, y yo no puedo conmigo mismo. Y te digo, sí, es de manual, pero tenés que tener dirigentes a la altura de la circunstancia, que cuando llegue el momento de enfrentar poderes establecidos, no te den una trompada a la vuelta de la esquina, ¿no? Mira, anoche tuve una pequeña polémica con Nicolás del Caño. Sí. En el programa del Gato. Sí, la vi. Bueno, ahí está claro. Yo... Ilustrativate. ¿Cómo? La pasaría en los colegios. Bueno. Ilustrativa. Muy bien, es que ese es el tema. Pero recordá, retomá la esencia de la charla, si la audiencia que no lo vio lo sabe. La esencia de la charla es que nosotros sostenemos esto, cuando decimos el límite es Macri. Sí. Estamos diciendo que hay que conformar una mayoría lo suficientemente amplia para poder ganar, que no significa que yo me junto solo con los que piensan como yo, con los que yo tengo la confianza, con los que estoy seguro que vamos a querer hacer lo mismo y demás. Me junto con todos los que están de acuerdo en que ese es el límite y que además se ponen de acuerdo en una cantidad de puntos básicos que van a trabajar en común. Y asumo que si se gana vas a ir a un gobierno que va a tener tensiones, disputa por la profundización, por el grado, por el avance, etcétera. Entonces él dice, nosotros somos socialistas y nosotros planteamos y entonces yo le recordé que para ellos Scioli y Macri eran lo mismo y llamaron a votar en blanco. Y dejé picando que la responsabilidad que podría tener alguien que no ayudara a esta idea de que el límite es Macri y que tuvieras una elección donde el gobierno terminara ganando por 3 o 4 puntos, ¿no? ¿El límite es Macri o es el neoliberalismo, Carlos? Es que hoy lo expresa Macri, está bien lo que vos decís, pero si yo digo el neoliberalismo tengo que entrar a explicar de lo que se trata. Macri es el neoliberalismo. Sí, y no puede haber seguidores camuflados. ¿Quiere decir? Seguidores camuflados, el plan B. Sí, puede haber. Puede haber. Sí, claro que puede haber. Pero, viste, es difícil ponerse en camuflado, tener que decir cosas muy comprometidas con qué es lo que está sucediendo. Sí, claro, claro. Sacando al gobierno, cuesta encontrar hoy políticos opositores que defiendan las políticas del gobierno. Hoy sí, hoy sí. Hoy. Hoy sí. Y de acá para adelante. Hoy de acá para adelante. Ya, ayer, Agustín Rossi... Yo te voy a decir algo. Yo coincido con vos que no creo que Massa quiera ser parte de ese frente, ¿eh? Pero leerlo a Massa, saludar el fallo de la Corte, habiendo sido no funcional, partícipe necesario de la estafa a los jubilados, difícil. No, pero déjame que yo te haga otra lectura. Bueno. Que ayer la explicó muy bien Agustín Rossi. Mirá. Sí. Rossi dijo, algunos compañeros dicen que el límite fue el presupuesto y que los que votaron el presupuesto no pueden estar con nosotros. Uh-huh. Sin embargo, al día siguiente que se votó el presupuesto, logramos construir una mayoría que modificó el Consejo de la Magistratura. Sí. Y si lo hubiéramos hecho con el criterio anterior, perdíamos. Uh-huh. Y el Consejo de la Magistratura hubiera seguido con una mayoría absoluta del oficialismo. Sí, sí, eso es un dato cierto, digamos. Incontrastable, digamos. Entonces, el creer que la política de alianzas es la construcción de pensamientos, si yo me tengo que juntar con los que piensan igual. Mira, los grandes revolucionarios de la historia decían que la política de alianza se puede hacer aunque sea por una sola vez y con una sola persona, digamos. Es decir, vos en un momento determinado construís una alianza para lograr un objetivo y eso no te garantiza que esa alianza tiene toda la sustentabilidad que vos quisieras. Uh-huh. Porque si vos me decís a mí, porque si no la opción es falsa, si vos me decís a mí, mira, nosotros estamos en condiciones de construir una mayoría de gente que piensa igual y que tenemos la garantía de que no va a tener ninguna defección y que qué sé yo cuánto, yo te digo, vamos. Sí, claro, claro. Está bien. Ahora, si vos me decís, con eso yo prefiero perder y mantener esa línea que tener una coalición más amplia con menos profundidad, pero que puede ganar o que nos asegure que va a ganar, y yo me quedo con esta última. Y si no, lee el informe del fondo, ¿no? Sobre lo que viene. Informe del fondo, exacto, muy bien. Carlos, son las 9:01, me tomo el minuto 2 de tiempo adicional reglamentario para hacerte una pregunta fuera de programa. Dale. ¿Qué nombre propio te gustaría en el Club de Tus Amores como técnico? Ah, no. Pues sabés que yo, mis amigos saben que hace rato dije que yo miraba con atención a Domínguez cuando era técnico en Huracán. Ah, mira vos. Sí, pero te doy palabra, podés preguntar entre mis amigos, a los que conocés. Lo venís bichando a Eduardo Domínguez. ¿Cómo? Lo venís bichando a Eduardo Domínguez hace tiempo. Sí, y en Colón también. Sí. Y después como tiene cerca a uno que tiene teléfono con Dios. Sí. Pero no por eso, no por eso, porque te gustaban sus equipos, más allá de la relación con Bianchi. Por eso lo digo como agregado. Yo dije, yo veía jugar a Huracán cuando él lo dirigía y me parecía que jugaba como a mí me gusta que se juegue, y en Colón también. Bien. Y me da la impresión que con más recursos tendría que ser una buena propuesta. Pero siempre vos tenés un problema. Es lo mismo, con todo respeto dicho, dirigir Colón que Boca. No, claro que no. Son otras presiones. Entonces, siempre cuando alguien viene a dirigir un club como este, tiene un examen que rendir. Claro. Bueno, Carlos, ¿la seguimos mañana? Dale, chao. Abrazo grande.